sido fiel. Dios ha sido fiel. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de infinita bondad y misericordia, en esta hora nos presentamos ante ti, Padre Santo. Sé tú glorificándote de una manera especial, Señor. Mira lo que nos están escuchando en esta hora, Señor. Sé tú tocando sus almas, Padre. Glorifícate de una manera especial, Señor. En esta hora métete por los medios radiales, Padre Santo. Oh, Señor, que esta palabra sea de edificación, Señor. Oh, de restauración, Padre Santo. Que seas tú sanando y salvando las vidas, Padre Santo. Glorifícate de una manera especial en esta hora. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, mi amado hermano y amigo. Este es su hermano y amigo Luis Ginés. Aleluya, que le saluda en el amor de Jesucristo. Mi alma te adora a Dios. Persevero en la iglesia Jehová Justicia Nuestra, Campamento Celestial. Reciban un cordial saludo y abrazo de nuestros pastores William, Edna y Oscar Surén. Aleluya. Y nuestra pastora Mildred Surén. Allí estamos, aleluya, para glorificar el nombre del Señor, aleluya. Reciban saludos a todos Radio Escucha que nos están escuchando ahora en Como Llama de Fuego a tu vida.org, aleluya. Damos saludos al hermano evangelista Luis Raúl, lo queremos en el amor del Señor, aleluya. Recibe fuerte abrazo, mi hermanito. Saludos a la gerencia de Como Llama de Fuego a tu vida.org por la oportunidad que siempre nos da. Miércoles tras miércoles, aleluya, de estar aquí llevándole palabras de restauración, aleluya, y de edificación para sus vidas, aleluya. No duden en llamar 2460218, mensaje de texto 2460218, o pueden escribirnos por el chat de Como Llama de Fuego a tu vida.org. Mi alma te adora a Dios. Quiero dar unos anuncios antes de entrar a la palabra. Tenemos hoy una invitada muy especial, aleluya. Sé que Dios se va a glorificar de una manera especial, como lo hace miércoles tras miércoles. Estén atentos a lo que Dios va a hablar en esta noche. Mi alma te adora a Dios. El sábado 30 de noviembre, desde las 6 de la tarde, tenemos una actividad con el hermano Harry Samuel Maldonado, hijo del pastor Harry Maldonado, llamado Sobrenatural. Esto es el próximo 30 de noviembre a las 6 de la tarde. Esto es en el Coliseo Cosme Beitia. Beitia. Bendícelo, Señor. Bendice a caraymo, Dios mío. Y al mateador, a Dios. Sálamo de Cataño. Desde las 6 de la tarde, aleluya, estará Harry Maldonado en la adoración y estará desde Santo Domingo Marco Yaroide. Aleluya. Tenemos también, aleluya, en nuestra iglesia tenemos una hermosa actividad este próximo sábado 19, aleluya. Una actividad que, como dijo el hermano Luis Raúl anteriormente, el enemigo está atacando los matrimonios y eso es lo que quiere, destruir a la familia. Y esto es la actividad que hay en la iglesia Jehová Justicia Nuestra. Se llama Una Respuesta a Dios al Hombre. En Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El matrimonio sí importa, amado hermano y amigo que me está escuchando en esta hora. Por esta razón, la Iglesia Jehová Justicia Nuestra los invita este próximo 19 de octubre desde las 7 de la noche con el tema Solidificando Nuestra Unión. Todos matrimonios, aleluya, están cordialmente invitados a esta actividad, preciosa actividad, donde Dios se va a mover de una manera sobrenatural. Tenemos como recurso la conferenciante Ivy Malavé. Ivy Malavé, que por lo que me ha contado mi esposa, tremendo testimonio. Dios va a hacer cosas grandes, tremendo. Aleluya, va a estar. No se lo pierda. 19 de octubre, desde las 7 de la noche, en la iglesia Jehová Justicia Nuestra, 2460218, para mayor información. No se olviden, el próximo 1 de noviembre también en nuestra iglesia, bajo el tema Tu fe traerá tu milagro. Alabado sea el Señor. Tu fe traerá tu milagro, con el evangelista James Cepeda con una palabra profética de edificación, liberación para el pueblo del Señor. Eso es el 1 de noviembre desde las 7 de la noche. Desde las 7 de la noche en la iglesia Jehová Justicia Nuestra, aleluya. No se pierdan los martes en nuestra iglesia, Escuela del Espíritu Santo. Si usted quiere predicar y que Dios lo use para su gloria, tiene que prepararse, aleluya. Tiene que recibir palabra de Dios, aleluya. Y desde las 7:30, allí estamos en la Escuela del Espíritu Santo. A la orden puede pasar, aleluya. Los jueves, culto de oración y de adoración desde las 7:30. Mi alma te adora a Dios. Los viernes tenemos culto de jóvenes. Venga y reciba unción de Dios con jóvenes llenos de la presencia del Señor. Si los jóvenes de otras iglesias no tienen culto, aleluya, los invitamos con el permiso de su pastor. Siempre lo hemos clasificado con el permiso del pastor. Mi alma te adora a Dios. Mi alma te adora a Dios. Con el permiso de su pastor, venga y comparta con los jóvenes y confraternicemos. Porque en el cielo, aleluya, cuando suene esa trompeta, allí no va a haber denominaciones, mi amado amigo ni hermano. Allí vamos a ser todos uno. Y todos vamos a adorar al mismo Dios. Y todos vamos a estar frente al trono del Todopoderoso, con aquel que nos salvó en aquel momento en el madero. Mi alma te adora a Dios. Los domingos, escuela dominical, mi alma te adora a Dios, desde las 9 de la mañana. Y luego a las 10 tenemos culto de alabanza y adoración, donde Dios se mueve de una manera sobrenatural. Llámenos, ya empezamos a recibir, aleluya. Tenemos a José, aleluya, oración, porque quiere salir del desánimo y porque por su fuerza, que ya él no puede, aleluya. José, es muy interesante la petición que estás haciendo, porque escucha lo que Dios va a traer en esta noche para ti, José. Ten fe que Dios te va a dar ese ánimo, y como dice la palabra, Él te dará fuerza como el águila. Y si no lo sabe, el águila es el ave que más alto vuela, y vuela por encima de la montaña, vuela por encima de las nubes. Así es el águila, aleluya. O sea, aquí estamos, aleluya. La petición, en breve vamos a orar, aleluya. Sigan escribiéndonos, 2460218. Y puedes escribirnos por el chat como llama de fuego a tu vida.org. Sin quitar más tiempo, aleluya. Les quiero presentar a nuestra invitada de hoy, sierva del Señor Todopoderoso, aleluya. Y me siento afortunado porque es mi esposa, aleluya. Luz Cruz. Cariñosamente conocida como Luli, mi alma te adora a Dios. Mi alma te adora a Dios. Me escribe mi mamá también, que está conectada. Bendición, mamá, Dios te bendiga, aleluya. Luli va a estar hoy llevando la palabra del Señor, aleluya. Sin más preámbulo, le dejamos a la sierva del Señor. Dios te bendiga. Amén. Gracias, Inés, gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un placer verla de estar aquí. Le doy las gracias a la gerencia, a Canaima, a su esposa. Como dijo mi esposo, ¿verdad? Pertenecemos a la iglesia Jehová Justicia Nuestra, Campamento Celestial. Soy más que bendecida por ser pastoreada con unos pastores maravillosos, con unos hermanos y unos líderes que son excelentes. Pues para la gloria del Señor, pues voy a traer, ¿verdad?, la palabra, ¿verdad?, que Dios quiere pues compartir con todos nosotros, ¿verdad?, primeramente a mí y luego, ¿verdad?, para todos ustedes. Voy a estar predicando, si pueden buscar su Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 17. Voy a estar leyendo el verso 12. Pero voy a estar hablando y voy a estar, ¿verdad?, el mensaje pues voy a estar tocando los puntos desde el versículo 1 hasta el 16. Voy a estar leyendo ahora el versículo 12, así que dejan sus Biblias abiertas, ¿verdad?, porque ahora vamos a leer este versículo, pero luego vamos a ir tocando otros, porque para poder llegar, ¿verdad?, a esta historia que voy a estar compartiendo con ustedes en esta noche, es importante que yo toque un poquito, ¿verdad?, o hable o traiga un poquito de resumen de los versículos primero y hasta un poquito el final del capítulo 16. Así que pues leemos para a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para, en, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Santo Dios, aleluya. El tema, ¿verdad?, de este mensaje, lo titulé, Hay mesa servida en el desierto. Nuevamente repito, el tema del, ¿verdad?, del mensaje de esta noche es Hay mesa servida en el desierto. Gloria a Dios, aleluya. Yo sé que muchos, ¿verdad?, hemos escuchado la palabra desierto. Eso es una palabra, ¿verdad?, que todos la conocemos. Pero para beneficio de todos, ¿verdad?, en esta noche yo les voy a dar unas descripciones, ¿verdad?, bien sencillas sobre el desierto. Esto es, ¿verdad?, para refrescar ese baúl, ¿verdad?, de nuestros conocimientos. Y cuando escuchamos, ¿verdad?, la palabra desierto, se nos vienen muchas ideas a la mente, ¿verdad? Si miramos, pues nos viene la imagen, ¿verdad?, de cómo es el desierto. Pero una de las características principales del desierto es que es un lugar que está como que despoblado. No hay mucha gente en un desierto. Otras de las características, ¿verdad?, no hay abundancia, en este caso, de vegetación. No es como un bosque, no vamos a ver muchos árboles dando fruto. Eso no lo vemos en un desierto. Santo Jesús. Dice otra característica, ¿verdad?, que hay escasez de lluvia. En el desierto, pues, la lluvia no es muy abundante. Otra de las características es que o es extremadamente caliente o extremadamente frío. Y eso, ¿verdad?, lo podemos ver durante el día. Ese sol, ahí no hay un árbol, ¿verdad?, donde nosotros nos podamos, ¿verdad?, acobijar o tratar de coger un poquito de sombra. Y pues por la noche, extremadamente frío. Tampoco podemos arrancar algunas hojas o tirándolas encima. Ahí en ese lugar no vamos a encontrar eso. Así que eso es, ¿verdad?, de las descripciones más sencilla que podemos conseguir, ¿verdad?, o tener de un desierto. Yo estoy segura que muchos de los que me están escuchando en algún momento, ¿verdad?, de sus vidas han pasado por un desierto. También, pues, para beneficio, si hay algún radio escucha, ¿verdad?, alguien que está sintonizándonos y dirá desierto, porque esta habla de pasar desierto, si aquí no hay desierto. Nosotros, ¿verdad?, los cristianos comparamos mucho una etapa de nuestras vidas donde nos vienen situaciones difíciles, momentos donde estamos un poquito, ¿verdad?, apretaditos, que no estamos muy cómodos, que la cosa se pone un poquito difícil, y comparamos y decimos, estamos pasando por el desierto, ¿verdad? Por si acaso alguien, ¿verdad?, tiene esa duda, es una forma de nosotros poder decir de una forma sencilla, estamos pasando, ¿verdad?, la salsa y el guayacán, las cositas no están muy buenas. Así que, como yo les estaba indicando, es muy probable que en este momento usted esté comenzando a entrar un desierto, o puede que usted se encuentre a la mitad de un desierto, o tal vez está saliendo de un desierto, ¿verdad? Pero lo cierto es que todos aquí hemos pasado lo que es un desierto, aleluya. Y aunque te encuentres en el medio, al principio, no importa la etapa, yo te quiero decir en esta noche, como dice el título, y el Señor, Dios nos dice en esta noche, que hay una mesa servida en ese desierto. Santo Jesús. Los desiertos, no todos son iguales. Los desiertos son diferentes. Hay unos desiertos que son rocosos. Ya hay como que es un poquito más difícil caminar, porque encontrarnos rocas, ¿verdad?, en el camino, se nos imposibilita esa manera de caminar. Hay desiertos, se dice, que son arenosos. En este caso, estos son los desiertos donde hay unos vientos bien fuertes, que ellos van como que va, ese viento va soplando esa arena y se va formando esa montaña, ¿ves? Ese es otro tipo de desierto. También hay otro tipo de desierto que dice que tiene lugares de minerales, o sea, que son desiertos, ¿verdad?, que son, pues, son ricos en cuanto a minerales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el desierto que yo estoy pasando tal vez no es el mismo que usted está pasando, o el desierto en que usted se encuentra no es el mismo en el que se encuentra su vecino, su hermano, algún familiar. Así que no, y eso lo sabemos todos, nuestras luchas, ¿verdad?, y nuestra batalla son diferentes, o sea que, pues, hay una diferencia. Así que esos son, ¿verdad?, de la misma forma como indiqué que utilizamos la palabra desierto para decir, ¿verdad?, en qué etapa nos encontramos o que estamos pasando algo difícil. Quiero que sepan, ¿verdad?, que de igual forma, no todas las pruebas son diferentes. Así, de la misma forma, todos los desiertos no son iguales. Y en esta noche, a través de esta escritura que acabo de leer, yo quiero compartir con ustedes algo bien interesante y unos puntos, ¿verdad?, que quiero resaltar, que a mí pues me llamaron la atención, y por eso pues puse el tema, que sí, en el desierto hay una mesa servida para nosotros. Santo tú eres, Jesús, aleluya. Este capítulo 17, como le indiqué, que tratarán de tener la Biblia cerca, comienza, ¿verdad? Vemos aquí un mensaje a través del profeta Elías, donde Jehová le da un mensaje para que se lo dé al rey Acab. Vive Dios, aleluya. Y vemos aquí, no era un mensaje de buenas nuevas, era un mensaje, ¿verdad?, serio y preocupante. Bueno, en este caso, ¿verdad?, yo leyéndolo es algo verdaderamente serio. Este rey había hecho lo malo ante los ojos de Dios, y tan es así que si nos vamos al final del 16, dice que había sido más que todos los reyes que habían estado antes que él. O sea, que este hombre había provocado la ira de Jehová. O sea, todo ese pecado, mira, ya había provocado que el Señor estaba bien airado con este rey. Y dice aquí que este rey había levantado, ¿verdad?, altar a Baal, y había hecho imágenes de acera. Eso es lo que dice aquí la palabra. Y el Señor, ¿verdad?, estaba, ya él provocó esa ira de Jehová. Y aquí, como vemos en la palabra, lo voy a leer según como está aquí. Dice, el Señor le dice a través de Elías: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Santo tú eres, Jesús. Y les estoy dando, ¿verdad?, este pequeño resumen de qué está pasando aquí. Es para que ustedes puedan ver, cuando llegamos aquí, que entra aquí en, ¿verdad?, en escenario, esta viuda de Sarepta, qué está sucediendo aquí en esta historia. Por eso es, ¿verdad?, que yo hablo un poquitito sobre este principio. Que mucho, ¿verdad?, nos sucede esto a nosotros a diario. Aleluya. Vamos a leer aquí un poquito, porque esto es algo, ¿verdad?, que a mí me tocó mucho. Que mucho, ¿verdad?, nos sucede esto a diario. Voy a entrar ahora a la historia, como le estaba indicando. Hablé un poquito sobre este resumen de qué estaba sucediendo. Jehová dio una palabra y dice que no iba a haber lluvia hasta que Dios, ¿verdad?, lo dijera. Aquí entonces, en esta historia, tenemos a una mujer. Esta mujer se encontraba preparando una comida. Según ella, era la última comida. Y esto no lo digo yo, eso lo dice la palabra. O sea, ella estaba haciendo la última comida. Porque según lo que leímos, ¿verdad?, dice que ella estaba preparándolo para ella y su hijo, ¿para luego qué? Para luego dejarse morir. Aleluya. Eso no sucede mucho a nosotros. Eso es algo que a diario nos sucede. ¿Verdad? En este caminar llegamos a unas etapas, en unos momentos que nosotros decimos: ya yo no puedo seguir. Si yo doy tres pasos más, yo me voy a ir por ese precipicio para abajo. O en muchas ocasiones llegamos y estamos viendo, ¿verdad?, una montaña bien alta o una pared bien alta, y decimos: yo no puedo dar ni tres pasos más. Ya yo llegué al final. Ya yo no puedo seguir. Y eso es lo que estaba diciendo esta viuda ahí. Mira, yo estoy preparando lo último que me queda para yo tirarme a morir. Aleluya. Y eso, ¿verdad?, me llamaba la atención, porque eso es lo que ella decía, pero había otra cosa que iba a acontecer. Aleluya. O sea, que ya estaba dando por hecho: ya me voy a morir, ya hasta aquí llegué, porque ya yo no puedo caminar, porque este desierto está muy fuerte, hace mucha calor, ya no puedo caminar más, ya no puedo dar ni un paso más. Eso es, ¿verdad?, lo que en muchas ocasiones nosotros, ¿verdad?, como humanos decimos: ya no tengo fuerza, ya no hay más aliento, ya aquí no hay solución. Pero ¿sabe qué? Nuestro Dios no es cualquier cosa. Nuestro Dios es sobrenatural. O sea, que es sobre lo natural. Yo mientras lo estudiaba me deleitaba, y cada vez que yo pienso eso, yo digo: Jehová, las palabras tenemos como que escudriñarlas. Si yo digo que tú eres el creador, eso lo dice la palabra, de la nada, tú creaste los cielos, tú creaste la tierra y tú seguiste, ¿verdad?, con esa creación tan hermosa. O sea que mi Dios es el excelente, es el que crea. Si yo quiero hacer una silla, yo tengo que recurrir a un árbol para buscar una madera, pero no, el Dios mío fue el que creó esa madera. O sea que yo dependo de el creador. Y a veces, ¿verdad?, como que hay que buscar más el significado de las palabras, porque a veces las repetimos como tan sencilla, pero si miráramos la profundidad y viéramos, ¿verdad?, ese sentido o el significado real, pues pudiéramos ver, ¿verdad?, las cosas desde un, ¿verdad?, desde un diferente, pues, punto de vista. Vamos a leer ese versículo 6. Tú lo puedes leer, Ginés, por favor. 17:6. Porque quiero ir por ahí. Uh-huh. Amén. Dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían y bebía del arroyo. Amén. Sí. Yo lo que digo es, Dios mío, qué cuidado especial tuvo Dios con Elías, con su siervo, con el profeta. Si vemos allí después, ¿verdad?, que Elías le da la palabra que Dios le da, ¿verdad?, para el rey Acab, dice aquí, Dios le da unas instrucciones y Dios le dice a él: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Dios le dio a él unas instrucciones. Y qué sorprendente, esto yo me maravillaba y yo pensaba y recreaba, ¿verdad? Porque es bonito, ¿verdad?, uno seguir recreando y pensando. Yo digo, qué cuidado tan especial que Dios le dio unas instrucciones a un cuervo para que lo alimentara. Estamos hablando de un lugar donde no iba a haber lluvia. Y yo vengo y me pregunto, y yo digo, que no iba a haber lluvia, o sea, que se iba a afectar la cosecha. O sea, los alimentos se iban a agotar. Mire, hermano, yo cuando meditaba y yo decía, ¿quiere decir que el problema que tenemos aquí es uno similar como el que hubo en aquel momento para esta gente? Porque si no había alimento, no había lluvia, había sequía, pues había un problema en ese momento, hubo un problema. Y yo me remontaba y comenzaba a pensar. Yo soy una de las personas que cuando pongo las noticias digo, wow, casi el 85 o el 90% de las noticias comienzan a dar problemas, a hablar sobre problemas con el dinero, problemas financieros con el gobierno, problemas de criminalidad que aumenta, problemas de la banca, estados en bancarrota. Y yo comienzo a meditar y yo digo, tanto problema. Y yo vengo y digo, pues el mismo problema que había en aquel momento es como el que hay ahora también. Porque si yo les digo, si a nosotros nos dicen que 2 años aquí no va a llover, ¿qué va a suceder con la cosecha? No va a haber cosecha, ¿verdad? Y si yo les digo a ustedes que yo tengo 5,000 personas ahí, que agricultores que están listos para recibir la cosecha, ¿qué pasa si no va a haber agua? Es un efecto dominó, ¿verdad? Que yo no los voy a necesitar. ¿Y qué va a pasar? Los voy a decir que están despedidos. ¿Es o no es? Los voy a despedir. Y es como que se va a afectar la economía, se va a afectar, no va a haber alimento, va a haber un problema, ¿verdad? Pues en aquel momento allí había un problema. Y podemos decir aquí, hay un problema. ¿Pero qué pasa? Tenemos a un Dios. Tenemos a un Dios que el mismo cuidado que tuvo con Elías lo va a tener contigo y lo va a tener conmigo. Bendito. Y mire que yo digo, wow, Señor, tú eres tan detallista. Porque miren esto, yo me gozaba porque ahí decía, miren qué cuidadoso es Dios. Dios aquí dice la palabra del Señor. Y los cuervos le traían, escuchen bien, pan y carne por la mañana. O sea, en el desayuno. Y repite lo mismo, pan y carne en la tarde. Más bebía, ¿verdad?, del arroyo. Yo digo, wow, Señor, tú te acordás. tú podías decirle al cuervo, llévale esa comidita y ponla allí. No, el Señor tuvo un cuidado bien especial. Le daba desayuno, él procuraba que él tuviera su desayuno y procuraba que tuviera la cena. ¿Sabe qué especial fue el Señor? Y ahí yo decía, bueno, pues si allí hubo un problema con sequía, tú no dejaste a tu siervo, a tu ungido, tú no lo dejaste, Jehová. ¿Por qué nosotros tenemos que tener miedo y tenemos que pensar que nosotros vamos a tener que padecer por esas cosas? Dios también va a estar conmigo, Dios también va a estar contigo, Dios también va a estar con nosotros. Él nos va a proveer. Yo me gozaba y decía, es que hermoso es el Señor. Y yo leía este capítulo para adelante y para atrás y yo decía, wow, Señor, qué detallista tú fuiste. Tú fuiste, o sea, proveíste en ese desierto, ¿verdad? Donde lo enviaste a que se retirara allí y esperara allí a tus instrucciones. Allí tú le serviste a él, aleluya. Como en esta noche también, tú nos invitas a nosotros a ir a esa mesa, porque tú eres el que nos está sirviendo. Vive Dios, aleluya. Santo es el Señor. Oh, gloria es tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Qué bueno tú eres. Así que Dios tomó de su tiempo, ¿verdad? Dios tomó de su tiempo y tuvo un cuidado especial. Así que eso nos dice mucho, mucho de Dios. Hemos escuchado mucho que Dios tiene el control. Yo digo más, tiene el control y es el controlador. Aleluya. Él es el controlador de nuestras vidas. Esa sequía que estaba, ¿verdad?, ocurriendo allí, porque voy a volver, ¿verdad?, a hablar de la viuda. Ahora caemos en la viuda, ¿verdad? Fui como que, pero quería que supieran lo que estaba sucediendo y fue algo grande. Que digan aquí que en dos, yo estoy diciendo dos años, pero es para que ustedes se imaginen, porque a veces aquí hemos pasado en años donde han reaccionado el agua. Yo, lo menos para mí, eso ha sido bien incómodo. Imagínense que haya, y eso ha sido casi un año sin, ¿verdad?, con problemas de para que se puedan abastecer las fuentes, ¿verdad?, que hay aquí, como el lago Carraízo y otros lagos que tienen. Imagínense que no caiga agua en dos años. Va a haber un problema aquí. ¿Sabe? No va a ser lo mismo. Y regresando, ¿verdad?, para regresar a la viuda, lo que sucedió ahí, esa sequía, ¿ustedes saben lo que garantizaba? La muerte. Garantizaba la muerte de muchos. Por eso es que aquella mujer se estaba preparando y ya dijo, no, ya yo estiré el alimento hasta donde yo podía, ya yo estiré este peso hasta donde yo pude, mira, ya yo recorté por aquí, ya yo no puedo. Y ahí es que viene el Señor, porque muchas veces el Señor quiere trabajar en nosotros, pero es que nosotros no le permitimos, nosotros no le dejamos, a veces, ¿verdad?, por nuestra falta de fe. Aleluya. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, pero como no se lo permitimos. Yo he visto mucho eso, es verdad, que me sucede a mí, que ya entonces cuando uno dice, ay, ya se acabó, ya no. Y ahí es que el Señor dice, ahora, pues ahora me toca a mí, gracias. Gracias por dejarme a mí ahora. Ahora es que yo voy a obrar, ahora es que yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Ahora es que tú me lo estás permitiendo, mi hija. Pues eso le estaba garantizando la muerte. Por eso es que ella ya, déjame recoger esta leñita, déjame hacer este último cocido y me tiro aquí a morir con mi hijo. Santo Jesús, aleluya. Pero ella no sabía, ¿verdad?, lo que venía, ¿verdad?, cuáles eran los planes del Señor, aleluya. Oh, santo tú eres. Eso a mí me encanta, ¿verdad?, cuando el Señor interviene y hace esas cosas así maravillosas. Hay que dejarlo, verdaderamente hay que dejarlo, porque Él sí sabe, ¿verdad?, qué es lo que nosotros necesitamos, cuál es tu necesidad y cuál es mi necesidad. Él sí la conoce, aleluya. Y Dios nos pone una mesa, nuevamente, ¿verdad? Se lo repito, Dios nos pone una mesa con lo que tú estés necesitando, con lo que yo esté necesitando. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Aleluya. Muchas veces, ¿verdad?, es que es tan terrible, como yo digo, y tan grande, que de lo menos que nosotros nos imaginamos, Dios se glorifica y Dios hace, ¿verdad?, lo que Él tenga que hacer. Es que a veces nuestra mente, miren, nuestra mente es finita, no es infinita, y solamente llego hasta aquí. Y a lo mejor podemos pensar, ay, estas grandes imaginaciones, y comenzamos a, nosotros como que nos ponemos las trabas, porque si por aquí no se puede, Señor, y por acá no se puede, miren, vamos a dejarlo a Él. Él es el que nos sirve, Él es el que nos llena, Él es el que nos corona de favores. Aleluya. Hay que dejarlo, ¿verdad? Gracias, que Él se glorifique y haga las cosas como Él lo quiera hacer. No importa cuán caliente, ¿verdad?, esté el sol en ese desierto. No importa cuántas rocas hayan en ese desierto. No importa en cuál desierto te encuentres, si estás en el desierto del viento, que está soplando fuerte, que los ojos se te llenan de arena, no importa en qué etapa tú estés, aleluya. Solo el Señor te dice en esta noche que te sientes en la mesa para Él servirte. Servirte de acuerdo a tu necesidad. Servirte de acuerdo, ¿verdad?, a eso que tú le estás pidiendo al Señor. Aleluya, Señor. Vamos entonces, quiero seguir leyendo, ¿verdad?, aquí, porque hubo un acto bien importante, bien bonito, ¿verdad?, porque el Señor nos dice que nos está poniendo la mesa, pero falta, ¿verdad?, que nosotros nos sentemos en ella. Tiene que haber, ¿verdad?, una acción de parte de nosotros. Tenemos que ir, acercarnos a ella. Porque, ¿verdad?, ya el Señor te está diciendo, yo tengo aquí la mesa servida. Estás en ese desierto, pero tú no estás sola. Yo estoy contigo. Y en el medio de Él está mi mesa. Vive Dios. Aleluya. Pero ahora entonces, ¿verdad?, hay una parte, ¿verdad?, de nosotros. Aleluya. Que es esta parte, ¿verdad?, de buscar. Hay que, ¿verdad?, hay que buscar de Dios. Si tú te atreves a buscar a Dios y te atreves a acercarte a esa mesa, tú vas a encontrar la provisión. Tú vas a encontrar la solución. Dice la palabra en Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Me encanta mucho eso. Y cuando estoy en situaciones, yo, Señor, tu palabra dice, Señor, que pidamos, Señor, que tú me vas a dar, porque tú eres nuestro proveedor. Él es tu proveedor. Aleluya. Quiero a leer aquí en el capítulo 17, si tienes la Biblia, el versículo 13. Después que ella le dice, ¿verdad?, bueno, pues que me voy a tirar a morir ya. Él le dice, no tengas temor. Aleluya. Eso es lo que nos dice el Señor a nosotros. No tengas temor. Muchas noticias. No tengas temor. Ay, que va a cerrar el gobierno. No tengas temor. Nuestro reino no es de aquí. Nuestro reino es de arriba. No tengas temor. Y si estamos, si estamos bajo sus alas, estamos seguros. Aleluya. Y le dice, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Como has dicho, pero es el cocido. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Aleluya. Pero Jehová Dios de Israel, porque Él sigue hablando, ha dicho así. Y eso el Señor te lo dice en esta noche a ti. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Eso es lo que nos dice el Señor en esta noche. Qué aleluya. Y sigo leyendo. Hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y dice el 15. Esto aquí es bien importante. Dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. O sea, ella dice, ¿qué dice aquí? Que ella fue y hizo lo que él le dijo. O sea, ella obedeció. Ella confió en Elías y en este caso en Dios, porque él le dijo, así dice Jehová. O sea, ya sabía que era un profeta de Dios lo que le estaba hablando. Y yo cuando leía esto, meditaba y decía, ¿cuántas veces en la iglesia nos han dicho lo que tenemos que hacer? ¿O cuántas veces Dios mismo nos ha dicho a nosotros lo que tenemos que hacer? Porque yo leía esto y me venían pensamientos y dije, él le dijo a ella lo que iba a ver. Y es lo mismo lo que Dios hace con nosotros, que nos dice, si me obedeces, ¿verdad?, en mis mandamientos, si me sigue, si cumple mis preceptos, mira, Señor nos garantiza, ¿verdad?, la vida eterna, y el Señor nos garantiza que prosperará nuestros caminos. Hay muchas leyes en la palabra, hay mandamientos con propósitos, aleluya. Y yo leí, yo, mira, esto fue de corrido, no fue que ella fue y lo buscó y después le dijo, no, él le dijo todo. Ah, y es lo mismo que hace hoy día Dios con nosotros. ¿Cuántas veces, verdad, nuestros pastores, líderes, traen mensajes, mira, y nos lo dicen y nos lo repiten y nos lo recalcan y nos dicen, mira, obedece, mira, tu talento, ponlo al servicio del Señor, da tu paso, que yo voy a hacer? Y después digo, Dios mío, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacen, Dios mío? Si tú nos estás diciendo, tú nos estás demandando obediencia, pero no, mira, nos va a ser de beneficio para nosotros. Y yo lo leía y yo me gozaba y yo decía, wow, tú le estás diciendo, y ella obedeció. O sea, que un acto de fe de esta mujer, de esta viuda, permitió lo que yo voy a leer ahora, que es en el versículo 16, y es lo que Dios, ¿verdad?, nos dice en esta noche, aleluya. Y dice, y la harina de la tinaja no escaseó, aleluya. Qué lindo tú eres, Señor. Ni el aceite de la vasija menguó, dice, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Por eso le dije que iba a estar del 1 al 16, porque es que hay que leerlo completo. Y yo decía, wow, Señor. Mucha gente podría, cuando comienza a leer así, pues ella confió. No, ella no confió en cualquier persona, ella confió en Jehová, porque él le dio palabra de Jehová y ella obedeció. Y decía, Señor, ¿por qué nosotros no podemos obedecer, Señor? Si están ahí, está escrito, está, mira, te está diciendo, si haces esto, tú vas a obtener esto. Qué maravilloso es el Señor, aleluya. Qué hermoso es el Señor, aleluya. Y dice ahí, que aquí voy, que quiero entrar en este otro punto. Eso fue en el medio del desierto que estaba suscitando en ese lugar. Porque si tú te fijas en el versículo 14, dice que no iba a escasear, ¿verdad? Que iba a haber esa provisión ahí hasta el día que Jehová hiciera llover. O sea, que en medio de un desierto, en un lugar, Dios le estaba sirviendo la mesa a esta viuda y a su familia. Wow, yo decía, Dios mío, pero qué precioso tú eres, Señor. O sea, miren, esos son los puntos que yo examinaba y yo decía, wow, en medio de esa situación no hay lluvia. O sea, ¿de dónde iban a sacar el trigo? Había sequía, había escasez. Señor, y en esa casa había provisión. Y eso me venían pensamientos de palabra que ha traído Señora al pueblo de Dios, donde le dice, miren, están escuchando estas noticias de finanzas con problemas de trabajo, pero el Señor ha dado una palabra para sus hijos, el Señor ha dado una palabra para nosotros, diciendo que eso no le acontecerá a sus hijos, a sus hijos que lo están buscando en espíritu y en verdad, que día a día se levantan y le piden al Señor que los cubra. Esa gente que dice, mira, Señor, escóndeme bajo tus alas, ahí te tiene el Señor escondido. Y así como hizo con esta viuda, en tu casa no va a escasear en la harina, en tu casa no va a menguar el aceite. Y el Señor ha declarado una promesa de provisión y de abundancia en nuestras finanzas, y dice que el ladrón no tocará, ese ladrón no va a romper nuestras finanzas, no las va a dañar. Nosotros no lo recibimos. Yo declaro la bendición de Dios, la prosperidad de Dios sobre sus hijos, Señor. Eso hago yo día tras día. Cuando vienen así situaciones que como que me quieren tambalear, y digo, no, Señor, yo no lo acepto, yo no lo recibo, Señor, porque tú me diste una palabra, y eso es lo que quiere el Señor, que le acordemos sus promesas. Agarra esta palabra, haga la suya y repítale, no, Señor, como tú hiciste con esa viuda, tú vas a hacer cosas mayores conmigo, porque yo te sirvo, yo te busco y yo creo en ti. Y el Señor está comprometido con esta palabra. El Señor está comprometido con esta palabra. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Así que, por el acto de fe de esta mujer, por el acto de obediencia, yo me amparo más por el acto de obediencia. Aleluya. Porque, ¿quién le estaba garantizando a ella que, sabe, él no le estaba explicando cómo él iba a multiplicar ese aceite, esa harina? Yo digo obediencia, que cuando en tu iglesia te pidan, haz esto, no vamos a pensar en que me están pidiendo esto, pero ay, Dios mío, yo no tengo. No, el Señor nos está pidiendo eso, ese acto de obediencia, que confiemos en Él. Muchas veces la gente piensa que ve a alguien, a un pastor trabajando, líder, y a lo mejor dirá, ay, ese está en lo mejor, tiene... No, son personas que han hecho como esta viuda, que son obedientes, y dice, Señor, tú me lo estás pidiendo, tú sabes lo que yo tengo y lo que yo no tengo y de lo que yo carezco, pero yo en obediencia voy. Pero miren, yo he escuchado después esos testimonios cuando vienen, entonces otros dicen, wow, yo quiero eso también para mí. Pues miren, Señor nos está pidiendo obediencia, aleluya, eso es lo que nos está pidiendo, que seamos obedientes. Dios te está pidiendo probablemente tus talentos, ¿sabe? No estamos hablando de grandes aportaciones. Mire, usted sabe cuál es su aportación, cuál es su ofrenda para Dios, tu talento. Eso es. Tu alabanza, tu entrega hacia Él, eso es lo que nos pide el Señor, aleluya, eso es lo que el Señor te está pidiendo. Y a través de verdad de estas escrituras está claro, Señor primero le provee a su siervo, cómo lo cuida, cómo lo guía y lo lleva a ese lugar. Aleluya. Y esta mujer, en un acto de obediencia, mira cómo su casa vino a ser prosperada. Aleluya. Ella fue obediente. Si es otra, dice, ay, pero tú me estás pidiendo esto y lo poquito que yo tengo, pues mire, Dios va a suplir. Ella dijo, pues espérate, vamos a ir allá, vamos a trabajar. Porque es que Dios le estaba dando una palabra. Y eso es lo que el Señor día tras día nos dice. Y hoy Dios te está dando otra palabra. Santo, la mesa Dios está servida. Solo falta tu parte. Tu parte, ¿verdad? En obediencia. Eso en obediencia hacia Él. Gracias. No se trata de en obediencia al hombre. Es en obediencia a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo tú eres, Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Es el Señor. Maravilloso es Jesús. Gracias, eres, Jesús. Señor. Oh, gracias, Señor. Yo meditaba y pensaba yo, wow, el hambre es algo fuerte. Esta mujer tenía hambre. Problemas financieros es algo serio. ¿Sabe? Yo digo, wow. ¿Sabe? Tener problemas matrimoniales es algo serio, es algo que duele. Pasar por la pérdida de un familiar duele, es algo duro. Todo eso es difícil, claro que sí. Pero, el Señor nos pide, ¿verdad? Fidelidad, la obediencia, buscarlo a Él primero. Buscarlo a Él primero. Buscar, ¿verdad? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vendrán por añadiduría. Y recientemente escuché un mensaje, ¿verdad? Estuvo en nuestra iglesia Jari Samuel, que me gocé, me encantó. Como yo digo, de esos mensajes que son riquísimos. Mira, hermano, a mí me encanta sentarme a escuchar la palabra de Dios. Y cuando termino, si un mensaje a mí me gustó, yo digo, ese mensaje, yo no tengo otra palabra, digo, riquísimo. Porque es que yo realmente lo cojo completo para mí, lo atesoro. Y Él nos enseñó nos llevó a ver desde un punto de vista ese texto de que busquemos primeramente el reino de Dios, y él nos enseñaba y nos decía que no tenemos que estar buscando las añadiduras, nosotros no tenemos que estar persiguiendo las migajas y las cosas. Él dijo, búscate a Dios, que esas cosas pequeñas, que esas añadiduras son las que te van a seguir a ti. Y yo lo comparto contigo, vamos primero a buscar a Dios, vamos a ser primero fiel a Dios. ¿Qué Dios me está pidiendo? ¿Qué Dios quiere que yo haga? Me voy a dirigir entonces a esa mesa, Señor. Yo en acto de obediencia, Señor, yo voy a acercarme a tu mesa. Miren, acercarse a la mesa es acercarse a Dios. Aleluya. Acércate a Dios. Gracias, no hay que ir a una gran campaña. No hay que ir a un gran culto. Solamente tú a solas con Dios. Eso es lo más lindo y lo más precioso e íntimo que hay. Tú a solas con Dios. Señor, yo voy a tu mesa. Tú dices que tu mesa está servida, Señor. Tú dijiste que la mesa estaba servida. Que no importando en la etapa del desierto de mi vida que yo me encuentre atravesando, tú dijiste, tú dices que la mesa está servida. Estas personas estaban en unos desiertos, pero encontraron provisión. Dios no les dejó. Y fue, no fue un poquito en una migaja. Usted sabe que Dios te sirva. Dios vaya donde ti. Este es mi reina. Este es mi príncipe. Este es adquirido, fue adquirido por mí a precio de sangre. Y Dios te sirve. ¿Sabe lo que es que Dios te sirve? Y te está diciendo, te quiero servir. Acércate a mi mesa. Aleluya. Porque la provisión de parte de Dios nunca escasea. La provisión de Dios nunca va a faltar. Aleluya. Cuando todos te fallan y te faltan y te abandonan, ese no te abandona, ese no te falla y ese no te falta. Solamente falta que tú dependas, que tú te entregues por completo a Él, que tú le entregues esa necesidad. Cuando tú llegues a la mesa, tú vas a encontrar un banquete, tú vas a encontrar un manjar, y allí va a estar la respuesta a tu situación. Ahí va a estar el refrigerio para tu alma, para tu vida. Ahí vas a encontrar, ahí vas a hallar el descanso, ahí vas a hallar la solución, porque el Señor te dice, venir a mí todo aquel que esté trabajado o cargado, que yo los haré descansar. Así que acércate a la mesa, ven a la mesa del Señor. Él sabe lo que tú necesitas, Él sabe lo que yo necesito, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y yo sé, y tengo la certeza que Él va a suplir tu necesidad conforme a sus riquezas y conforme a su voluntad. Gracias. Aleluya. Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Desde que hacemos la oración, esa oración está contestada. Y Él nos dice, sí, te lo concedo porque te conviene. Espera un momento, porque ahora mismo no vas a poder manejar la situación. Solo espera un momento. O nos dice, no, hija mía, porque lo que tengo para ti es mayor, porque lo que tengo para ti es otra cosa, mucho más gloriosa de lo que me estás pidiendo. Aleluya. Él sabe lo que necesitamos y lo que nos conviene. Aleluya. Así que la mesa está servida en el desierto. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias, Señor. Amén, aleluya. Gracias, Jesús. Preciosa palabra, aleluya. Aleluya. La mesa está servida, hermano. Gracias, Jesús. Aquí nos escribió Cristina, que pide oración por paz interior. Amén. Cristina, yo te quiero regalar algo. Aleluya. Que se encuentra en Juan. Gracias. 16:33, aleluya. Amén. Que dice, estas cosas os he hablado, que en mí tengáis paz. Amén. En el mundo tendréis aflicción, Pero confía, Cristina. Yo he vencido al mundo. Aleluya. Gracias, Jesús. En ese momento, aleluya, que usted se encuentra en ese desierto, Denise, pide oración por su familia que quiere aprender a oír la voz de Dios. Amén. Es sencillo, Denise. Siéntate a la mesa. Amén. En tu desierto. Siéntate a la mesa y deja que el Señor mismo, aleluya, te sirva. Y te guíe. Aleluya. Aleluya. Y Él te guíe. Y tú vas a ver esa voz, vas a sentir esa voz de Dios. Uh-huh. Vas a sentir la presencia de ese Espíritu Santo. Chana, aleluya. Que pides oración por gracias, fortaleza, Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mi paz os dejo, como dijo mi esposa. Mi paz os doy, aleluya. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Oh, gloria Él a Dios. Él te da esa fortaleza, aleluya. En tu desierto. Aleluya. Solo tienes que creer. Es lo único que pides, que crea como creyó esta viuda. Aleluya. Al profeta. Mayra. Aleluya. María. Oración por su matrimonio. Mi alma te adora, amén, Dios. Amén, Señor. Aleluya. Oh, aleluya. La Biblia nos... Amén. Aleluya. María. No sé en qué etapa, ¿verdad?, se encuentra tu situación o la oración, ¿verdad?, que estás solicitando matrimonial. Pero hace un tiempo atrás, hace 3 años atrás, yo me encontraba en uno de esos desiertos, ¿verdad?, de problemas matrimoniales. Unos momentos bien difíciles para mí, donde no entendía. Donde lo único que hacía era llorar y llorar. Pero ¿sabes qué? El Señor me sirvió la mesa. Y yo fui de las que me senté en ella. Y hoy día estoy aquí. Y, ¿verdad?, estoy aquí junto a mi esposo. Amén, aleluya. Gracias, Jesús. Eso es así. Gloria y al yo entonces estar en el desierto, Jesús, sin escuchar cómo me encontraba con la voz de Dios, aleluya. Cuando Dios entonces pude encontrar y darle esa oportunidad de sentarme a la mesa y entender y escuchar la voz de Dios en lo que Él quería hacer, aleluya. Ahí fue que vino la restauración y aquí estoy con mi esposa. Gracias, aleluya. Señor, aleluya. En esta hora, aleluya. Gloria a Dios. Si no tienen esa persona que quiere servirles en la mesa, aleluya. Te invitamos a que escribe en el chat. Ahí está el hermano Canaima y él con mucho gusto va a escribir. Él, yo quiero estar en la mesa sentado. Amén. Aleluya. Señor, aleluya. Y que me sirvan en mi desierto. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Esta es la hora. Tienes oportunidad. Escríbenos. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Acepta a Cristo. Aleluya. Gracias. Deja que Él sea el que te sirva en tu desierto. No hay otra persona en la cual tú puedas ir, amado amigo. Amigos que me están escuchando y que me han escrito en esta hora, aleluya. El enemigo lo que viene es a matar, a robar y a destruir. Invitamos a la comunidad lo más alta que nos está escuchando, aleluya, por medio de las bocinas. Gracias. Antes que se acuesten, aleluya. Y piensen que su desierto no tiene fin. Aleluya. Aleluya. Que nos escriban. Gloria a Dios. Aleluya. Dios quiere hacer la obra, aleluya. En como llama de fuego a tu vida.org. Escríbenos. Aleluya. Queremos orar por ti. Aleluya. Si no tienes a Cristo, aleluya. Y ese desierto todavía no encuentra esa guía, esa brújula para llegar a esa mesa. Uh-huh. Esta es la noche, aleluya. Gracias, mi amado hermano, Señor, mi amado amigo, aleluya. Como esta viuda que obedeció a la voz del profeta y Dios. Y Dios, uh-huh, aleluya, cumplió su propósito. Y no le quiero añadir más, aleluya, porque vamos a orar, aleluya, en los próximos 5 minutos. Gracias. A lo que el Espíritu Santo trajo. Pero hay algo también bien curioso, aleluya, de la obediencia. Y para que usted vea, mis amados amigos, que todavía no se han podido sentar porque no han tenido esa experiencia con el Dios de Elías, con el Dios de Canaima y con el Dios de Luis Inés. Y con el Dios de luz. Aleluya. Y de muchos hermanos, con el Dios de muchos hermanos que nos están escuchando en esta noche. En el versículo 17, el hijo de esta señora, aleluya, de esta mujer, murió enfermo. ¿Usted sabe qué? Bajo la obediencia de haber servido en el contexto que usted que mi esposa acabó de llevar, usted sabe lo que hizo Dios, oyó la voz de su siervo. Aleluya. Y la Biblia nos vamos más lejos. En el versículo 18 y 19 dice que Dios oyó la voz del profeta y devolvió el alma al niño. Y volvió y cumplió el deseo de su madre, que fue obediente. Aleluya. Mi alma te adora a Dios. Asakatarabasama. Aleluya. Gloria a Dios. Y Él va a cumplir eso. Aleluya. Pero ¿sabes cómo, mi amado amigo, mi amada amiga, hermano, que aleluya, que posiblemente está desanimado, aleluya, en tu desierto? Siéntate a la mesa, aleluya. Amén. Y el Señor te va a servir de una manera sobreabundante, aleluya, sobrenatural. Y entonces tú sí vas a decir: yo conocí al Dios de Elías, aleluya, al Dios de Canaima, al Dios de Giné, aleluya, y al Dios de Luz. Mi alma te adora a Dios. Mi alma te adora a Dios. Gracias. Escríbenos, aleluya. En unos minutitos vamos a estar orando, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Eso es lo que se trata este programa, este ministerio. Dios ha sido fiel, de restauración, aleluya, de palabra, aleluya, que sabemos, aleluya, porque como se encuentra José, aleluya, sin fuerza, aleluya, también nos hemos sentido así, hermanos. No crean que porque nos ven aquí, aleluya, somos de piedra, aleluya, y estamos aquí, nos sentamos y salimos y estamos intactos. No, hermanos, nosotros también, aleluya, hemos pasado nuestras batallas, hemos pedido oración, aleluya, por fortaleza, como mi esposa dijo, del matrimonio, en la paz interior también, aleluya. Aleluya, escuchar la voz de Dios también lo hemos pedido. Oiga, hermana, y cada día pedimos eso, pedir la voz de Dios. Una, aleluya, una petición muy bonita y una porque petición es preciosa, que el Señor, sí, que nos acerquemos, preciosa, con Él y tengamos comunión, sí, con eso, Él, es lo que quiere, aleluya, día tras día, aleluya. Y es algo tan precioso que cuando usted lo tiene día a día, Dios se glorifica, y entonces usted dice, como dijo, como está en la palabra, que dice: de oídas solamente le había oído, pero ahora mis ojos te ven, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Así es, aleluya, como el Señor de los cielos quiere obrar en tu vida, aleluya. Sal del desierto, aleluya. Siéntate a la mesa, siéntate a la mesa. En esta noche, eso es lo que te dice el Señor Espíritu Santo, aleluya. Gracias, Señor. El Señor Jesucristo, aleluya, y el Señor Padre Jehová Todopoderoso, aleluya. Gracias, Señor. Mi alma te adora, Señor. Aleluya. Vamos a orar por Cristina, aleluya. Uh-huh. Paz interior, Denise, como habíamos hablado, aleluya. Gracias, aprender, Señor, a escuchar la voz de Dios, aleluya. José, aleluya. Ya tú oíste, aleluya. Esto lo voy a decir, José, como anillo al dedo, aleluya. Esa fuerza que tú estás pidiendo, que no pueda, aleluya, tú la vas a recibir en esta noche, aleluya. Y ese desánimo se va, aleluya. Porque eso es lo que quiere el Señor, es sacarte de ese desierto, de ese desánimo, aleluya, y que encuentres que en Él, solo en Él, aleluya, tú encuentras esa fortaleza que tú necesitas. Mi alma te adora a Dios. Vamos a orar, aleluya. Pueden seguirle escribiendo: mi alma te adora a Dios. Amantísimo Dios y Padre celestial, aleluya. Te alabamos y te glorificamos de una manera, Dios. Oh, aleluya, venimos delante de tu presencia, de Dios. Mira, mira, Señor, aleluya. Mira a José, mira a Cristina, mira a Denise, mira a Chan, aleluya. Mira a María, Padre Santo, aleluya. En esta hora, Padre Santo, te pedimos que tú te glorifiques de una manera especial. Da, Señor, aleluya, fortaleza, Padre, al que no la tiene, Dios. Mira, restaura, Padre, los matrimonios, Padre Santo. En esta hora rompemos, aleluya, todo lo que no sea tuyo, Dios. Oh, Señor, lo atamos, Padre, lo echamos fuera, Dios. Oh, restaura. Ahora, glorifícate, Padre Santo. Oh, Padre Santo, aleluya. Glorifícate de una manera especial, Señor, aleluya. Oh, Santo, Santo tú eres, Señor, aleluya. Que tu Shekinah descienda, Padre, en su casa, Padre. Que tú te pases de una manera especial, Señor. Glorifícate, Espíritu Santo, de una manera especial, Señor, aleluya. Oh, como el águila, Padre Santo. Como el búfalo, Padre Santo. Dale fuerza, Padre Santo, aleluya. Glorifícate de una manera especial, Señor. Da, Señor, aleluya. Honra, oh, Señor, Espíritu Santo, glorifícate, Dios. Oh, gracias, Señor, aleluya. Rompemos esas cadenas, Padre. Estamos fuera en esta hora, Padre Santo. En el nombre de Jesús, nos coordinamos, Padre Santo. Oh, glorifícate, Dios, porque tú, aleluya, eres quien te fortalece, Padre, los matrimonios, Señor, aleluya. Espíritu Santo, Señor, envía tus ángeles, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús, lo hacemos de una manera especial, Señor. Oh, Señor, aleluya. Señor, gracias, Señor. Pido, glorifícate, Señor, de una manera especial, Señor. Glorifícate en ellos, Padre. Oh, mi alma te adora, Señor. Gracias, Señor, porque la gloria es tuya, Dios. Señor, que está gracias, hecho, Señor. Está hecho, Padre. Declara lo que está hecho. De tu hijo, amado Jesús, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Declara lo hecho, mis amados hermanos, mis amigos. Muchas gracias, aleluya, por escucharnos el próximo miércoles, aleluya. Tendremos, aleluya, a Jacqueline, profeta Jacqueline, desde Costa Rica, va a estar con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta el próximo miércoles.